Esta es quizá la charla, dicen algunos, tengo 15, la charla quizá más fuerte, a lo mejor un poco más seria. ¿Por qué? Porque se trata del perdón. No es fácil. Hay mucha gente que tiene muchas cosas que perdonar, otros que tienen y otras que tienen que pedir perdón. Perdonar de corazón. ¿Cómo hablar del perdón? En primer lugar, esto es una renovación. Como les dije ayer, no es una conferencia. Venimos aquí a renovarnos. Como un consejo para que aprovechen a fondo esta charla, no se distraigan con nada. Si hay por ahí algún bebé un poco inquieto, siéntenmelo hasta atrás, llévenselo hasta atrás, por respeto a los demás, para no tener un niño que pues llora, grita ahí al lado tuyo. Los niños son preciosos, pero que no nos distraigan en este momento a todos los demás. ¿Por qué una charla sobre el perdón? Mira, he escuchado cosas como esta: esto es lo único que no perdono. He perdonado mucho. Que lo perdone su abuela. Llegué al colmo. Vete por un tubo. Tengo tantas cosas que decirte que si me callo me salen subtítulos. Hay cada cosa más grave. Se trata hoy de perdonarse marido, mujer, familias, herencias, socios, matrimonios, hijos, padres. El tema del perdón. Yo creo que todos tenemos algo que perdonar o que pedir perdón. Hace mucho tiempo, en el año 72, la mejor película del año fue una que seguramente tú conoces, que se llama Love Story, historia de amor. ¿Sabes qué? Me acuerdo, hay una frase que hizo famosa esa película, que es, la dijo Ryan O'Neill: amar es nunca tener que pedir perdón. Y el tío tiene 4 matrimonios. No lo juzgo, simplemente digo pobrecillo. El Evangelio nunca dice amar es nunca tener que pedir perdón. El Evangelio habla 1000 veces de que hay que perdonarnos. 4 matrimonios. Como yo siempre estoy hablando de matrimonios y estoy hablando sobre formación de los hijos, un día me dijo un señor: padre, ¿se ha puesto a pensar que probablemente entre el público que lo está escuchando en tantos países, auditorios, puede ser que delante de usted haya gente casada, divorciada, vuelta a casar? ¿Qué decirles a los divorciados? Si me está escuchando ahorita aquí alguno o alguna, ¿qué decirles a los divorciados? Sálganse inmediatamente. No, no es cierto, como creen. ¿Qué decirles? Respiren profundo. ¿Qué decirles a los divorciados? Mira, hoy tocar el tema del divorcio es muy diferente a hace 50, 70 años. Hace 50 años, divorciado significaba desgraciado. ¿Qué decirles a los divorciados? Hace 50 años, divorciado significaba desgraciado. Eran poquísimos los divorciados. ¿Cómo se te ocurre divorciarte? Volverte a casar. Hoy, desgraciadamente, es una realidad. Pero ¿sabes qué? Hoy divorciado no significa desgraciado. ¿Sabes cuántas víctimas hay? ¿Qué decirles a los divorciados? 6 cositas. Pero la primera es esta: hay mucha víctima. Hablando de los divorciados, hay mucha víctima. Padre, yo hice todo bien, me dejó mi mujer. Hice todo bien, o casi todo bien. Sé que hoy soy limitado, pero le eché todas las ganas del mundo, pedí perdón, seguí, etcétera. No hubo cosas graves en lo nuestro. Se fue mi marido con otra, me dejó. ¿Qué hace un hombre o una mujer que se quedan de 30 años con 2 hijos, vivir los próximos 50 años de su vida completamente solos? Por supuesto que es lo que deberían hacer, pero qué difícil. Se fue mi marido, se fue mi mujer, me encontré a otra y he reconstruido mi vida. No te voy a decir que lo hagas, se supone que no se debería hacer. Pero ¿y si lo hiciste? ¿Qué decirles a estas personas? Ahí te va. Primero, ¿te estás divorciando? Espérate. no te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para arreglarse. Podrían haber perdonado, podrían haber pedido perdón, no lo hicieron. Y ya que metieron papeles, ya se divorciaron. Si me está escuchando alguno que anda con la idea o en el proceso, detente. Puedes pedir perdón, puedes perdonar. Segundo, ya me divorcié. Ya te divorciaste, regrésate. No, padre, ¿cómo crees? Ya me divorcié, me salí de la casa. Ya llevamos 3 años separados con papeles. ¿Sabes lo que he oído? He oído gente que vuelve después de 3, de 5, de 9. El otro día viene una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años. Hombre, tampoco fastidies, no te esperes tanto, pero bueno. Regrésate antes. Pero bueno, hay gente que se regresa después de 3, 5, 7 y 9 años. Tercero, yo ya no puedo regresar, ¿saben por qué? Porque estuve casado 2 años, tengo un hijo y llevo 17 años casado con la segunda, con el segundo. Yo ya hice otra familia. ¿Desbarato la segunda familia y me regreso con la primera? No. ¿Hiciste cosas irremediables, irreversibles? Solo te pido una cosa: repara los daños. Padre, ¿y eso qué es? Reparar los daños. Tienes 2 hijos aquí, tienes 2 hijos acá. ¿Estás seguro, segura que están comiendo, se están vistiendo, están estudiando y están bien puestos, están bien firmes, o tienes ahí a 2, 3 gentes traumadas? No me refiero nada más a vigilar si les está llegando el dinero, porque esa es la parte más fácil. Dime cuánto te tengo que dar. $1,500 al mes. Toma, ya están asegurados mis hijos. No, hombre, no, les falta cariño. Repara los daños, venlos a ver, atiéndelos a todos. No solamente a los niños, a tu ex marido, a tu ex mujer. ¿Qué? ¿Le invito todos los viernes al cine o qué? No, ya no se puede. Por lo menos la palabra es paz. Paz. Respeto, una relación cordial, no te voy a decir amistad, cordial. El día que llegues a la presencia de Dios, no será lo mismo decir: mira, me equivoqué, me casé de 18 años, embarazada, un desastre, no nos queríamos, me equivoqué, pero no odio a nadie, no odio a nadie. He visto por mis hijos, vivo en paz, me llevo con mi ex, una relación cordial, que llegar a la presencia de Dios y decir: además de que me equivoqué, lo odio, nunca más le volví a dejar ver a sus hijos, la odio, la dejé en la calle, le quité hasta los calcetines, gracias a Dios todo estaba a mi nombre, le quité la casa, el coche, hasta el tostador de panes se lo quité. Así vas a llegar a la presencia de Dios. Cuarto, ¿te divorciaste? Quédate como estás. ¿Quién dice que los divorciados tienen que volverse a casar? Quédate como estás, puedes recibir la comunión, dedícate a tus hijos, realízate en tu trabajo, ten amigos, ten amigas, ¿para qué te vuelves a casar? Dice una, me dijo un día una señora: padre, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Dicen los señores: la misma jaula con otro gorila, la misma jaula. Quédate como estás, ¿para qué te complicas la existencia? Quinto, yo no me puedo quedar como estoy. Yo soy hombre de compañía, soy mujer de compañía, estoy muy joven, me gusta fulano, genial. Si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera dicho: no te cases. Pero ya vienes y me dices: estoy casada ya por segunda vez, llevo 15 años casada. Quiéranse. ¿Qué te voy a decir? Déjala, déjalo, quiéranse. No cometan los mismos errores del primer matrimonio. En Estados Unidos y en Europa, qué cantidad de gente ya va por el tercero, algunos por el cuarto matrimonio. ¿De qué se trata? ¿Los coleccionas o qué? Hace 20 y tantos años, todos los periódicos del mundo dijeron, títulos principales: Liz Taylor se casa por 8ª vez, espera en Dios que sea la definitiva. Madre mía, la definitiva. Y sexto, nunca te separes de Dios, nunca. Padre, es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie. te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Espérate, hay palabras que los curas no podemos tocar, dice Jesús. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Yo no puedo pasarme por encima a Jesús, no puedo. Tengo que obedecer, tengo que respetar. Entonces, ni modo, lo que Dios ha unido no separe el hombre. El que se divorcia y se casa comete adulterio, estás en pecado. No te juzgo, pero no te puedo dar ese acceso. Te tendrías que confesar, y confesarte, confesarse implica no volveré a cometer este pecado. ¿Dónde está tu propósito? ¿Te vas a volver a acostar con ella, con él hoy en la noche? Como no te puedo ayudar en ese sentido, ¿sabes qué te puedo decir? No puedes recibir la Eucaristía, sí puedes adorarla. Vete a misa todos los domingos. Por mí vete a misa diario. Puedes rezar el rosario todos los días. Puedes rezar la coronilla de la misericordia. Puedes trabajar con tu párroco. Puedes hacer apostolado. Puedes encargarte de los pobres. Eres como cualquier cristiano, hijo de Dios. Pero no puedes recibir la Eucaristía. El día que te presentes en la presencia de Dios, ¿qué prefieres? Decirle, como no me dejaban comulgar, no volví a poner un pie en la iglesia y no volví a rezar. O decir, ¿te vas a ver lo que te va a decir Dios? No podías comulgar y no podías recibir la Eucaristía. Tenías que haberte agarrado de misericordia por cualquier otro medio. Te estuve esperando todos los domingos para darte mis gracias de las maneras que solamente yo sé. Podía rezar el rosario, el viacrucis. Podía ser un cristiano como Dios manda. Nada más tenías ese pequeño impedimento. La vida cristiana no es nada más la Eucaristía, ¿eh? No es solo la Eucaristía. Son muchas cosas más, pero además te digo una cosa, esto no lo puedo responder, nada más lo pregunto, pero no lo puedo responder. ¿De quién tendrá más misericordia Dios nuestro Señor? ¿De una persona que se muere de ganas por comulgar, pero no puede? Conozco gente que llora los domingos, se queda de rodillas en su sitio ahí en la iglesia y no se acerca a comulgar. ¿De quién tendrá más misericordia? ¿De una persona que muere por comulgar? ¿O de ti y de mí que podemos comulgar? Pero, ay, no puedo comulgar, se me antojó un chocolate y me lo comí antes de entrar. Me comí un chicle. Hoy no voy a ir a misa porque está lloviendo. Ay, no me dio flojera. Hoy juegan la final del fútbol. ¿A quién se le ocurrió poner misa los días que hay fútbol? Y con una tranquilidad nos sacudimos. ¿De quién tendrá más misericordia Dios nuestro Señor? Ah, pues mira, evidentemente, a los que no pueden comulgar y a las que no puedan comulgar, les digo, no basta con que digas, ah, mira, Dios tendrá misericordia de mí. No. Trata de llegar un día a poder volver a comulgar. ¿Y eso cómo se hace? De dos maneras. De tres. Primera, busca la nulidad. No, padre, es un rollo, ya la busqué, a mí no me la dan, mi caso no es de nulidad. Perfecto, búscala. Si se puede, qué bueno, si no se puede, ni modo. Segunda, reza todos los días que se muera la otra persona. No es cierto, no se le desea la muerte a nadie, menos se le pide a Dios. Solo hay dos maneras: una, que te den la nulidad; otra, si no hay nada que se pueda, vayan esforzándose por llegar un día a vivir como hermanos. No, padre, no fastidie. ¿Sabes cuánta gente conozco? Claro, si tienes 26 años y apenas llevas una semana que te juntaste con la otra y me dices que vas a vivir como hermano, no, espérate que te crea tu padre, tienes 26 años. Pero ya tienes 50, 60, 70, ya se han espaciado las relaciones íntimas. Tenemos una relación cada 2 meses, a ver qué prefieres. ¿Una relación cada 2 meses o comulgar cada 8 días? Por supuesto que es un sacrificio, es un esfuerzo, pero lo que te estoy dando es algo enorme, la Eucaristía. No basta con decir Dios tendrá piedad de mí, no, a ver si me puedo acercar a esa situación. Eso se habla con un sacerdote, face to face, cara a cara, y son cuestiones personales. Pero bueno, todo esto nomás para hacerte saber, no solamente no estoy en contra de los divorciados, los comprendo, me dedico a ayudarlos. Y les tengo esta grandísima noticia: son hijos de Dios, están dentro de la misericordia de Dios. Dios es el primero que quiere que te arregles. Dicho esto, entramos directamente al tema del perdón. Mira, Toda la música de fondo de esta charla va a ser Cristo colgado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me acuerdo cuando era catequista en México hace mucho tiempo, llegó un día y le pregunto a un grupo de señoras que estudiaban Biblia conmigo, ¿saben en qué momento, en qué versículo del Evangelio nuestro Señor instituyó el sacramento del matrimonio? Dice una, cuando en las bodas de Caná estaba ahí presente. Le digo, sí, con su presencia santificó ese matrimonio, pero no es exactamente. Dice otra, cuando dijo lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ah, mira, eso ya está más claro, más te acercas más. Yo ya iba a dar la respuesta y una tercera señora levanta la mano y dice, padre, otra, pero ¿cuándo? En la cruz. ¿En la cruz? ¿El sacramento del matrimonio? Sí, cuando dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le digo, no, hombre, no. Qué manera de sacar las cosas de contexto. Pero quédate con la frase, va a ser como la foto de toda la charla. Cristo en la cruz, ¿sabes qué? Vino a reconciliarnos con su Padre. Cristo en la cruz. Hay muchos testimonios preciosos de gente que ha perdonado, por decirlo así. No digo como Cristo, pero que ha perdonado. Juan Pablo II, en la cárcel con Aliaca. Qué espectáculo, qué testimonio. ¿Y sabes qué? ¿Sabían ustedes que Aliaca nunca le pidió perdón? Nunca. ¿Cómo que no? Yo lo vi. Yo soy amigo personal de su fotógrafo, porque el fotógrafo de Juan Pablo II, los 25 años, Arturo María, es papá del legionario de Cristo. Bueno, pues el señor este estaba ahí sacando fotos y cuando salió le dijo al Papa, qué gesto tan bonito de haberlo perdonado. Y dice que el Papa le dijo, no me pidió perdón. El diálogo que ustedes vieron fue más bien, no sé por qué no te maté. Yo vi tu sangre, te di 3 balazos a 2 metros de distancia. No, no sé qué pasó, quién eres, eres de otro mundo. Como era el Papa, eres brujo. No le pidió perdón, el Papa le fue a ofrecer su perdón. ¿Conocen esta foto, la más famosa de la revista Life? Una niña de 12 años, se llama Kim, vietnamita, corriendo completamente desnuda por la carretera porque un tipo le echó una bomba de nafta, no sé qué historias, se la quemó. Esta mujer no descansó hasta encontrarse con el hombre que le aventó la bomba en la casa y lo encontró. Le dio un abrazo y le dijo, te perdono. No le dijo, no pasó nada, porque sí pasó. Esta mujer tiene 55 años y sigue todavía con los efectos de las quemaduras. Se le encogió la piel. Tú sabes lo que es que yo no pueda mover el brazo porque se me encogió la piel, la mano, injertos, operaciones y cosas. No descansó hasta encontrarse con este hombre. Conocen a una mujer que acaba de venir a Argentina, que se llama Inmaculé. En la guerra de los Tutsis contra los Urus o algo así, estuvo 6 meses encerrada en un baño. Mataron a toda su familia, a toda. No descansó hasta encontrarse con los hombres que destazaron a su familia con machetes. La guerra famosa esta del Congo. Hay cada testimonio que dices, si pudo perdonar, ¿cómo yo no voy a perdonar? No voy a decir las tonterías, porque las tonterías todos podemos perdonarlas. Llegas tu minuto tarde, no trajiste los chorizos que te pedí. Nos lo perdonamos todos los días. Perdonar un adulterio, perdonar un acto de violencia, se puede. Ah, mira, a mí me impresiona. Soy cura, tengo que ir al panteón cada rato a enterrar gente. Me impresiona llegar a los cementerios y ver la cantidad de flores que algunos dejan sobre las tumbas. Unos ramos inmensos. Inmensos. Yo digo, a ver, el tamaño del ramo será directamente proporcional al amor que se tuvieron. Solo tienes una vida. Solamente puedes amar en vida. Ya cuando se muera, ¿para qué llevas un ramo de flores de $1,000? En vida, hermano, en vida. Llego a los panteones, me encuentro un mausoleo. Tiene capilla, vitrales, 2 ángeles de bronce ahí afuera. Los enchufas y mueven las alas. ¿Para qué hizo esto este tío? Así la quiso. Ana María Rabaté tiene una poesía preciosa que dice, no llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones. plano en vida. Me da la impresión de que algunos de ustedes leyeron mal y entendieron en viuda, hermano, en viuda, en vida, hermano, en vida. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes cuánta gente he conocido que dice: tengo a mi marido en stand-by, no lo he perdonado? Cuando yo quiera lo perdono, cuando yo diga, oye, ya perdónalo, no, que se espere, que se fastidie. ¿Estás segura que vas a estar aquí dentro de 2 años para perdonar? Perdona, perdona cuanto antes, porque la muerte nos va a llegar. Les voy a contar, pero rapidísimo, ¿por qué hablo de la muerte? Hablar de la muerte es medio desagradable. Alguna gente oye hablar de la muerte y toca madera. No toques nada, dicen los santos, que la mejor manera de prepararte para la muerte es una vez en la vida o más considerar la muerte. ¿Quieres ser una buena esposa o un buen esposo? Considera el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque hablar de la muerte es hablar de la vida. En pocas palabras, la muerte no existe. ¿Cómo que no existe? La muerte no existe. Antes de que te mueras, estás vivo. Cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. La muerte es una puerta. Una puerta, dice el misal romano: para quienes creemos en ti, Señor, la vida no acaba, se transforma. Y por tanto, la muerte no existe. ¿Por qué existe la palabra muerte? Ah, porque decimos: se murió mi papá, se murió mi hija, se murió mi hermano. Pero el que se murió está más vivo que tú y que yo. ¿Qué decirles de la muerte? Rapidísima carrelata. 4 certezas, 3 incertezas, 3 tipos de muerte, 1 propósito. ¿Cuáles son las 4 certezas? Primera, todos nos vamos a morir. Padre, qué bueno que nos lo dijo, porque no lo sabíamos. Sí lo sabías, pero ¿sabes qué? Qué cantidad de gente vive como si no se fuera a morir. Se mueren todos, menos yo. Tengo un doctor estupendo, me acaba de checar los triglicéridos, todo, dice que mis triglicéridos están guapísimos, todo está perfecto. Mi sangre es maravillosa, tengo un corazón de caballo. Yo no, yo estoy perfecto de salud. Te vas a morir, cuando menos te lo esperes, cuando menos te des cuenta. En este momento, mientras yo hablo, se están muriendo 1 millón de personas del mundo. ¡Mínimo! ¡Mínimo! Segundo, se muere una sola vez. Padre, qué bueno que nos lo dijo. Sí lo sabías, pero ¿sabes qué no sabías? El 30% de la humanidad cree en la reencarnación. No te preocupes si echas a perder esta vida, tendrás la siguiente. El otro día una señora me dice: padre, yo creo que en mi vida pasada fui artista. Yo me quedé pensando, esta mujer, ¿tendrá cerebro o le habrá tocado una empanada? ¿Cómo se te ocurre? En mi vida pasada fui artista. ¿De qué estás hablando? Tienes una vida. Una vida para amar, una vida para perdonar, una vida para querer, una vida para decir te quiero, te amo, te necesito, una vida para tener intimidad. Cuando te vayas, se acabó, no hay otra vida. Ah, pero mira, el 30% de la humanidad espera reencarnarse en algo. Qué impresionante, 30%. Chinos, budistas, japoneses, en la India, en el Tíbet, está prohibido aventarle una piedra a un perro, porque los perros son monjes budistas que se portaron mal en la vida anterior. Bueno, lo puedes creer. Yo participé en un simposio en Roma de religiones. Había un budista ahí, se le ocurre decir, dicen que Buda llegó a tener más de 650 reencarnaciones. Le dice el tío que estaba sentado enfrente: perdón, ¿quién se las contó? Pues algún tipo que habrá tenido 850 reencarnaciones, que no sabemos quién es. Tienes una sola vida, en vida, hermano, en vida. Tercero, tercera certeza, la muerte llegará pronto. Uy, padre, ya nos está metiendo miedo, ¿o qué? ¿Pronto es mañana o dentro de 50 años? La muerte llega pronto. ¿Sabes por qué digo pronto? Porque el espíritu del hombre es tan grande, abierto al infinito, que siempre querrás más. 70 años hoy, se te hace poquísimo. Se murió de 70 años. Era una niña. En mi tiempo decíamos, vi a una viejita como de 40 años. Ahora que yo tengo 50, digo, no es posible. ¿Cuál viejita de 5 de 40 años? ¿Y qué historias? Bueno, pues los que llegan a 70 con salud se sienten como señoritas. Hay gente que llega a 85 y maneja. Siempre querrás más. Mira, me llaman el otro día por teléfono, estaba yo en Orvieto. Suena el teléfono. Padre, ¿puede venir a ponerle los santos óleos a mi mamá? Voy para allá. Llego, toco la puerta, me abre la puerta una señora como de 80 años. Y le digo, buenas tardes, señora. Buenos días, vengo a ponerle los santos óleos. A mí no, a mi mamá. Madre mía, ¿cuántos años tendrá esta tía? Subo al segundo piso y me encuentro a la señora más anciana que yo había visto en mi vida, 100 años cumplidos. Pero lo curioso es que estaban ahí al lado las 13 nueras, las 3 hijas, pónganle 80, 82, 78, y los 3 yernos, pónganle un par de años más a cada uno de los respectivos maridos. Esa casa era un museo. No sé ni cómo me dejaron entrar ahí sin pagar. Bueno, el caso es que si primero podía confesarla, me le acerco, me agarra ella a mí la mano y me dice, padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. ¿Cuánto más? ¿15 minutos? ¿20 o media hora? Total, entra la gente, hacemos el rito. Cuando le estoy poniendo los santos óleos, le digo llego a la parte del rito que dice, te pedimos Señor que nuestra hermana pronto se recupere y vuelva al trabajo. 100 años me la quedo viendo. Señor, que ni se recupere y que no vuelva a ninguna parte. Si nuestra hermana está preparada, llévatela cuanto antes. Fue lo que yo pedí. Al terminar el rito les dije a los 6, las 3 hijas y los 3 yernos, no pedí salud ni trabajo, que se la lleve a descansar para siempre y a ser feliz. Los 6 me dijeron, sí, padre, qué maravilla. Regreso a la parroquia, pasa 1 hora y media y suena el teléfono. Padre, ¿puede regresar? Acaba de morir mi mamá. Impresionante. Regreso, era Viernes Santo, hicimos un rito especial y de pronto, cuando terminé, se me acerca uno de los yernos y me dice, padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Yo todavía estoy casado. ¿No le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Le digo, sí, tráeme a tu vieja, desgraciado. Dice, no es cierto, ni se le acerque, ni me la toque. No me quite lo único que tengo. Ah, mira, el tío pasó de una broma, de un chiste, a una afirmación espectacular. Entonces, ¿qué te digo? La muerte llegará pronto. Cuando tengas 90 años y te estés muriendo, seguirás pensando, ¡ah! Me iba a cambiar ya de casa. Iba a ver a mi último bisnieto casarse. Me iban a hacer un bisnieto. ¡Ah! Señor, dame 5 años más. ¿Para qué? El espíritu del hombre es impresionante. Cuarta certeza. La muerte despoja de todo, de lo bueno y de lo malo, de tus enfermedades, de tus cansancios, etc. También te quita todo lo bueno. Tu mujer, tu marido, tus hijos, tus padres. ¿Sabes qué es lo único que te llevas y lo único que dejas? ¡Qué curioso! ¡El amor! Solo te llevas el amor que hayas puesto en esta vida. No te llevas nada más. Allá arriba no se reconocen otros actos. ¿Qué? ¿Y el trabajo qué? El trabajo por amor. Tu matrimonio por amor. Atención a tus hijos por amor. Pero por supuesto. Solo los actos de amor que hayas hecho. Yo voy cada año a Tierra Santa, organizo peregrinaciones. Si alguno le interesa, después me pregunta. He ido un par de veces a Egipto. ¿Sabes lo que es entrar a la pirámide de Keops, la pirámide más grande del mundo? Vas por un pasadizo así, casi en cuclillas, es chiquitito, y cuando llegas al corazón de la pirámide, ¿qué hay? un cuarto completamente vacío, no hay más que un sarcófago sin tapa. Es un cuarto de 5 metros por 5 metros y 3 metros de altura. Un sarcófago sin tapa. ¿Qué pasó? Pasó por ahí Napoleón en 1800 y se robó hasta la momia. El Ramsés II está con alfileres colgado ahí en el Museo del Louvre, no sé dónde. ¿Pero por qué te digo esto? Porque hace 2000 años Jesús estaba diciendo, mientras estos construían las pirámides y hacían el Valle de las Reinas y de los Reyes, atesorar tesoros para el cielo donde no llega ni el ladrón ni la polilla. Los egipcios enterraban a su gente con oro, plata, ónix, todo tipo de juguetes. Encontraron la tumba de Tutankamón a oro para dar, tirar y regalar, porque la momia en la noche se levanta y juega con sus cosas. No me digas, no quedó nada. ¿Sabes qué te llevas? El amor. ¿Y sabes qué dejas? El amor. Lo que te llevas también lo dejas. Mi padre murió hace 34 años. ¿Sabes qué me dejó? Un coche, una casa, reloj, ropa, mil cosas en su despacho, etc. Pregúntame, ¿dónde están? ¿Dónde está el reloj que yo tuve como 2-3 años? No lo sé. Mi casa, donde viví 18 años. El otro día pasé por Puebla y pasé por el centro, fui a visitarla. La han vendido 3 veces, ya no vive ahí mi mamá. Actualmente es una perrera. Pasé por ahí, nada más de ver eso, me dio unas ganas de ladrar. ¡A horror! ¡A peste, a pedra, a perro, a medicinas! ¿Sabes qué tengo de mi padre? Sus partiditos de fútbol, abrazos, felicitaciones, compañía, cuando nos llevó al cine, cuando nos llevó a comprar un helado. ¿Quieres un consejote? El tiempo que todavía Dios te deje en esta vida, haz todos los actos de amor que puedas. Caridad, cariño, comprensión, apretón de manos, te acompaño, buscar tu felicidad, ayudarte, favores, el amor te lo llevas y el amor lo dejas. Segundo, 3 incertezas sobre la muerte, no sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo. ¿Y qué importa dónde? Muchísimo. ¿Por qué? No es lo mismo morirte en tu casa o en un hospital rodeado de tus 10 seres queridos que morirte en la carretera. Accidente, nunca volviste, se fue en la mañana y no volvió. ¿Qué te quiero decir? Nunca te salgas de tu casa sin darle un beso a tu marido, a tu mujer. Dale un beso. Que lo último que veas antes de salir de tu casa sea su mirada, su rostro, sus labios, sus bigototes. Me refiero a los de él. La señora lo hacen así. Están controlando si se arreglan en la mañana. No te salgas de tu casa. Qué pena que el último recuerdo que tengo de ti, saliste de la casa gritando, no vengo a comer. Esa fue nuestra despedida. Sube a darle un beso. Baja a despedirlo. Quédense en paz. Si no volvieras a ver a tu marido, a tu mujer, que se le quede un recuerdo. El hombre más amoroso, la mujer más cariñosa del mundo, lo amé toda la vida. Segundo, no sabemos cuándo. Ya dijimos que será pronto. Sí, pero pronto es mañana, dentro de 50 años. No sabemos cuándo. ¿Qué te quiero decir? Vive en gracia. Te puedes ir mañana. Vive en gracia. No sabes cuándo. No se puede calcular. Tengo muy buena salud. Salgo de aquí y me atropella. Con toda tu salud. Vive en gracia. Y tercero, no sabemos cómo. Hay 10,000 tipos de muerte. Todas las enfermedades, todos los accidentes, ahogado, quemado, atropellado, con el corta uñas a pedacitos, te agarró una tribu de no sé dónde, etc. No te voy a describir los 80,000 muertes. Para mí hay 2 tipos fundamentales de muerte: muerte anunciada y muerte improvisada. ¿Qué significa anunciada? A veces la edad te avisa que te vas a morir. Tienes 95 años. Ya ni siquiera abras la ventana. Si entra el aire te mueres, ya no hablas. Tienes 94 años. O sea, ¿te vas mañana o te vas la próxima semana? Ojalá que llegues a los 98, pero digo ya, la edad te avisa, ya estás tú en lista de espera. Es el siguiente. Segundo, una enfermedad. Te hablan y te dicen, traes un cáncer en el páncreas. ¿Cuánto dura esto? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Dos? Mi padre vivió 11 años con cáncer porque era de hueso, no le tocó ningún órgano vital, hasta que ya a los 11 años todo el cerebro lleno de cáncer. Pero ¿sabes qué fue lo curioso? Mi padre tuvo una suerte enorme, aunque murió de 42 años, muy mal, pero le dio a los 31, se murió a los 42, 11 años, ¡qué maravilla! Él se atendía en Houston. Cuando fue en diciembre a Houston, le dijeron, del año 80, señor Espinosa, ya no regrese, no pasa de marzo. Se murió el 20 de marzo. Con una precisión, iban calculando sus situaciones, no pasa de marzo. Disfrute a su mujer, quiera a sus hijos, viaje con ellos, no pasa de marzo. Ah, pues mira, esto es interesante, ¿no? Una muerte anunciada, te preparas, en fin. ¿Y qué significa una muerte improvisa? El otro día me dice una señora, padre, la muerte de mi hijo, una muerte muy bonita. ¿Por qué? Un camión se salió de su carril, mi hijo venía de frente en su moto, chocaron de frente y le estalló el cerebro. Perdón, ¿y qué tiene de bonita esa muerte? Padre, los tres médicos que lo vieron me dijeron, no se enteró que se murió, no sufrió a nada de conciencia, estalló el cerebro como un mosquito en la carretera. Paf. Digo, perdón, no se lo dije a ella, ¿eh? Nomás de un abrazo, qué bueno, qué maravillosa muerte, yo me quisiera morir así. Me quedé pensando, prefiero mil veces estar cuatro meses en una cama con un dolor tremendo de páncreas, de intestinos, de pulmones y prepararme coronilla de la misericordia, rosario, la comunión, confesado, que ir en la carretera y ¡paf! No sabes cómo va a ser la tuya. ¿Qué te quiero decir? Vive en gracia y con todos los papeles arreglados, vive perdonando, no te quedes con ningún rencor, no te lleves ningún odio. Tercero, tres tipos de muerte: la muerte del justo, la muerte del pecador y la muerte del mediocre. ¿Cuál es la del justo? Dice la Biblia, es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. Preciosa. Nosotros decimos, no, qué horror la muerte. Vive en la justicia y qué maravilla la muerte. ¿Por qué? Te vas al cielo. Es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. No dice del santo, ¿eh? Santos no hay en este mundo. Los santos los hacemos nosotros 5 años después de que se mueran. Se muere Juan Pablo II, santo súbito. No, espérate, 5 años de investigación. Teresa de Calcuta, santa. No, espérate, 5 añitos. Un día vino conmigo una señora y me dijo, padre, yo quiero ser santa. ¿Qué tengo que hacer? Yo le dije, primero, muérase. Después yo me encargo del papeleo. En esta vida no hay santos, hay justos. Dice la Biblia, José, el esposo de María, era un hombre justo, no santo, justo, no quiso repudiar a María y apedrearla. ¿Qué significa ser justos? Caminar en los caminos del Señor. La muerte del justo, qué maravilla. Segundo, la muerte del pecador, qué tragedia. Qué tragedia. Todos somos pecadores, pero una cosa es caer y levantarte, y otra cosa es acomodarte y vivir en tu pecado. La muerte del pecador, estoy hablando del pecado mortal, es la única verdadera tragedia que hay. Hay tragedias humanas. Se murió mi hija de leucemia de 5 años. Tragedia para los papás y los hermanos. Para la niña, el día más feliz de su vida. Se quedó dormida y se despierta en los brazos de Dios. Para una niña no es ninguna tragedia. Desperté y me encontré a mi padre. Una niña limpia, pura, santa, inmaculada, inocente. ¡Qué maravilla! tragedia para los papás. Un día estaba yo diciendo que una niña de estas se va al cielo con los zapatos puestos, y al final llega una señora y me dice: padre, en buen plan, yo no me quisiera ir al cielo así inmediatamente. Yo, ¿por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio una hora. ¿Para qué? Para ver quién está. Tenía que ser señora. Para decirles a todos, te lo dije. La muerte del pecador, la única tragedia. Y tercero, la muerte del mediocre. También está en la Biblia. Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Ah, qué horror! ¿Y qué significa la mediocridad? No te puedo hacer un discurso enorme de la mediocridad, nada más te digo cuánto has recibido de Dios, cuánto le devuelves. ¿Sabes lo que es mediocridad? Vivir como vivimos tú y yo, en un país libre, en un país católico, con trabajo, con medios, con inteligencia, con salud, con familia, con amor, con hijos, haber recibido lo que hemos recibido y darle a Dios lo que me sobra. Si alguno le ayuda, que salga de esta charla queriendo amar a Dios con todo su corazón. Último punto, un propósito. Dijimos 4 certezas, 3 incertezas, 3 tipos de muerte, un propósito. Hay que vivir esta vida de cara a Dios y de cara al amor. Ese es el sentido de la vida, de cara a Dios y de cara al amor. Dicho esto, tienes esta vida para amar y para perdonar. ¿Qué decirles del perdón? Primero, Jesús y el perdón. Dice el Evangelio: deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Lo primero, ¿sabes cuánta gente conozco que está metida en 10 apostolados? Estoy metido en la parroquia, estoy metido aquí, allá, hago caridad con los pobres. Para todo ese tipo de gente es este Evangelio: deja tu ofrenda y primero vete a reconciliar con tu hermano. ¿Qué? ¿No hacemos apostolado, padre? Primero lo primero, haz 30 apostolados, métete en 30 organizaciones caritativas. ¿Pero cómo es posible que estés ayudando a los niños de África desde aquí mandando dinero y que no puedas perdonar al hombre que vive dentro de tu casa, a la mujer que vive contigo, a tus hijos, a tu papá que cometió un error o que sigue vivo, ya chochea, tiene la cabeza en Disneylandia y tú no te entiendes con él en los negocios, pero eso sí, atiendes una cantidad de cosas en la diócesis? Deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Segundo, el rey que perdona. Es impresionante. Dice Jesús, un tipo le debía a un rey millones de dólares. Es la expresión hablando de la cantidad de talentos y de dracmas que por el Evangelio es equivalente a millones de dólares. Lo metieron a la cárcel y el rey dijo: vendan a su mujer y a sus hijos. Pero este se echó a llorar y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey no solamente lo perdonó, lo sacó de la cárcel y dijo: te condono la deuda, te la perdono, no me debes nada. El tipo este sale a la calle, se encuentra a una persona que le debía 20 pesos. Dice el Evangelio 20 pesos. Y le dijo: págame lo que me debes. No tengo para pagarme, tenme paciencia y te lo pagaré todo. El tío este se le aventó al cuello y le decía: págame. Y lo metió a la cárcel, lo ahorcaba. Se enteró el rey y lo mandó llamar y le dijo: no te perdoné a ti todo lo que me debías. ¿No tenías que haber tú perdonado también a quien te debía? Les dice a los soldados: métanlo a la cárcel, les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Sabes que la iglesia ve en este evangelio una alusión clarísima al purgatorio? No saldrás de ahí hasta que pagues el último céntimo. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios a ti y a mí ya nos perdonó todo. Si me está escuchando alguien que cometió un aborto, una infidelidad, que participó en una guerra, que ha matado a alguien, que robó, estás perdonado si te has confesado. Estás perdonado. Dentro de 4 meses comienza el año de la misericordia. Si eres una persona arrepentida y ganas la indulgencia plenaria, Tienes el alma de un bebé. Si te murieras, te vas al cielo con zapatos. El rey ya nos perdonó todo por el sacrificio de su hijo. ¿Cómo es posible que tú no perdones a tu socio, a tu cuñada, a tu hermano? No, padre, no sabe lo que nos hizo. Echó a perder un negocio. Tú sabes lo que tú y yo hemos hecho. Ese negocio no es nada. Perdona, aunque fuera durísimo. Si no fuera por la estupidez que hizo mi hermano, ahorita seríamos ricos. Hizo una estupidez, comprometió los negocios de la familia y estamos viviendo todos al día. ¿Y qué? Esta vida es una lucha, este paso no es la verdadera vida y no perdonas. A ti y a mí ya nos perdonaron todo. ¡Otra! Perdónanos nuestras deudas. ¡Qué increíble! De las 7 peticiones del Padre Nuestro, solo una Jesús la quiso amarrar. Perdónanos como perdonamos. No dice, danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo damos a los pobres. Líbranos del mal como yo estoy librando del mal a mis amigos. Que venga tu reino como yo me encargo de que venga tu reino en mi sociedad. No, solamente una petición. Perdónanos como nosotros perdonamos. Pero como siempre hay por ahí un teólogo de estos agudos, dice, espérate, no dice, no es que lo haya dejado amarrado, no, Jesús estaba por encima de nosotros. Jesús quiso decir, en lugar de perdónanos para que nosotros perdonemos, perdónanos como nosotros perdonamos. Jesús da por entendido que Dios nos va a perdonar porque nosotros ya hemos perdonado antes. Jesús sabía cuáles eran nuestras debilidades, la condición tan pequeña del hombre, que Jesús sabía, ellos saben que ofenden y son ofendidos todo el tiempo, y que perdonar es una cuestión normal de la vida. No te deberías cuestionar nunca si tienes que perdonar o no. Perdónanos como perdonamos significa como es un hecho evidente que yo vivo perdonando, porque la condición humana es ofendernos unos a otros. Somos debilísimos. A veces te ofendo sin darme cuenta. Hago una conferencia como esta, al final viene alguien y agradece a todos los que contribuyeron y se le olvidó mencionar a la señora X. Ofendida la tía por 3 semanas. Llega a su casa, se tira a llorar en la cama y tú ni te enteraste que la ofendiste. Después de 3 días dices, no le agradecí a la que trajo el mantel esta. Y esta señora creyendo que ofendemos hasta sin darnos cuenta. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué horror cuando te encuentras con un hombre o una mujer que ha sido perdonada por Dios de todo lo que ha hecho. Pero además te voy a decir una cosa, porque todo se sabe en esta vida. ¿Sabes cuántos casos conozco yo personalmente, que no soy nadie, soy uno más, de gente que ha hecho cosas gravísimas y no perdona a otro, que yo le podría decir, oye, yo sé lo que tú hiciste en tu matrimonio, yo sé cómo trataste a tu mujer, a tu marido, yo sé con cuántas personas te metiste, porque no con todas, conozco algunas, y tú no perdonas. Perdónanos como nosotros perdonamos. Había un cura que le encantaba jugar golf y se llevaba al sacristán porque no tenía otro. Llega el sacristán, le toca tirar, no le pega y dice, ¡maldición, fallé! Le dice el cura, no digas maldición, no fastidies, es una palabra horrible. Le vuelve a tocar, el sacristán vuelve a fallar, ¡maldición, volví a fallar! No vuelvas a decir maldición. Le vuelve a tocar, ¡maldición! Si vuelves a decir maldición, le voy a pedir a Dios que te parta un rayo. Le vuelve a tocar, ¡maldición, fallé! Se voltea el cura al cielo y le dice, Señor, que lo parta un rayo en este momento. Impresionante, se abre el cielo y cae un rayo espectacular y le pega al cura y se oye una voz, maldición, fallé. Imagínate que Dios nos tratara como nosotros tratamos a los demás. Otra, esta es difícil. Hay que perdonar 70 veces 7. ¿Por qué digo que es difícil? Porque 70 veces 7 significa todo y siempre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se puede perdonar todo y siempre? No estoy hablando de tus retrasos, se me olvidó que quedé contigo en algo. No, preguntota concreta. ¿Se puede perdonar el adulterio? Hay gente que dice, yo perdono todo, menos eso. Y si son hombres, peor. Yo, hombre, perdonarle a una mujer un adulterio, no hay tu tía, yo eso no lo perdono. Y además, ¿cuántas veces? 70 veces 7 es todo y siempre. Ah, o sea que tengo que perdonar adulterios, todos los que quieran. La violencia. Un día puedo llegar borracho a la casa, me regañaste, te di un empujón, muy mal, pero bueno, no supe ni lo que hice. En cambio, en mis 5 sentidos, te pego 3 bofetadas, te tiro al suelo, te doy una patada, tengo que perdonar eso a mi esposa, a mi esposo, y me lo hace una vez cada 3 meses. No es lo mismo que el caso del borracho. Ustedes saben que los borrachos muchas veces no se acuerdan de lo que hicieron el día anterior. Y esto pone histéricos a las mujeres. ¿Me llamaste idiota? ¿Yo? ¿Cuándo? Sí. Además te vomitaste. No, tú te la vomitaste, aquí no hay nada. ¡Ya limpié! El borracho no se acuerda de lo que hizo. Un tío llegó a su casa perdido de borracho y le dice a la mujer, no me lo vas a creer, pero vengo de un bar en donde el baño es de oro. Sí, hombre, seguro, duérmete, vienes borracho. Te lo juro que el baño es de oro. Duérmete. Al día siguiente se levanta y acuerdo, te prometo, los baños de este bar son de oro. Vamos a verlos. Llegan ahí, van hasta el baño, entran, abren la puerta. Una taza de cerámica normalita. Te prometo que anoche era de oro. Sí, hombre, seguro, la cambiaron hace un rato. Salen a ver al gerente y le dice, oye, yo estuve aquí anoche, ¿qué le hicieron a los baños? El baño era de oro. Dice el gerente, Pepe, aquí está el tío que se hizo en tu saxofón. No te enteras ni de lo que haces a veces. Pero en cambio, si sí me entero y te pego 70 veces 7, ¿cómo saber si yo tengo que perdonar? Muy sencillo. Señoras, señores, abran su corazón. Distingan entre arrepentimiento y cinismo. A una persona arrepentida se le perdona siempre. ¿Quieres un ejemplo? El mismo que dijo perdonen 70 veces 7 es el mismo que dijo que existe el infierno. Cristo habla del infierno 13, 14 veces en el Evangelio. ¡Ah! Eso quiere decir que hay algunos que se condenan. Dice Jesús, muchos por desgracia van. ¡Ah! Eso quiere decir que Dios no perdona a algunas personas. ¡No! ¡Dios perdona todo! ¡Dios perdona siempre! ¿Y entonces por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? No es insultar al Espíritu Santo, es rechazar su gracia. No pido perdón. Dios no se lleva a nadie obligado al cielo. No me pides perdón, yo perdono todo. No me pides perdón, trasládalo a tu matrimonio. Un hombre, una mujer que te pide perdón con sinceridad se merece ser perdonado siempre. Padre, si son 10 veces, habrá que dudar de su sinceridad. Un día vino conmigo una mujer y me dijo, padre, mi matrimonio se compuso, se mejoró, creció, se fortaleció a partir del adulterio de mi marido. ¿Cómo? Padre, desde ese día, ¿cómo me quiere? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo me trata? ¿Qué intimidad tenemos? Salimos frecuentemente, me trata como reina. Señores, cambien esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay señores viéndome así. El adulterio es una tragedia. Lo veas desde donde lo veas, de ellos y de ellas. Una tragedia. Pero si ya te pasó, que sea tal tu arrepentimiento que tu marido o tu mujer pudieran decir, qué bueno que pasó, nos va mejor. Arrepentimiento. ¿Sabes quién va a estar en el infierno? Solo los cínicos. ¿Quiénes son los cínicos y las cínicas? ¿Quiénes nunca piden perdón? ¿Quiénes no se arrepienten? Otra. Esta también es impresionante. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué es impresionante esta? Porque tiene dos interpretaciones. Primera. Estamos hablando de las frases de Cristo, ¿eh? Primera. ¿Qué significa perdónalos porque no saben lo que hacen? No supieron que yo soy Dios. Pilato nunca se enteró que yo era el Mesías. Los fariseos estaban esperando al rey David, otro rey David. No se enteraron que yo era el hijo de Dios. Por eso me mataron, me escupieron, etc. Los soldados romanos, para ellos yo era un reo más. Perdónalos, Padre, no saben lo que hicieron. ¿Sabes qué fue lo último que vio Jesús antes de morir? La estupidez humana. Se estaba jugando la carta más alta de la historia de la humanidad, la redención. 3-4 soldados romanos estaban jugando a las tabas, a los dados. Ay, ¿usted cómo sabe? Dice el Evangelio. Se rifaron su vestimenta, su túnica. No la rompamos, echémosla a suertes. Está comprobado por los libros de historia que una crucifixión romana duraba 3, 4, 5, 6 horas. Por eso a veces les rompían las piernas para que duraran menos. 6 horas. ¿Qué hacían los soldados romanos? Sentados al pie de la cruz, jugando a las tabas, una especie de dados. ¿Sabes qué fue lo último que vio Cristo antes de morir? 3 soldados jugando a los dados. La estupidez humana. Pero tiene otra interpretación. ¿Sabes qué significa? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señores, señoras, una persona que ofende en materia grave no sabe lo que hace. Si me está escuchando un señor que está saliendo con una amiga, con una amante, no sabes lo que hace. ¿Me está escuchando una mujer con graves tentaciones, una amistad peligrosa? No sabes lo que haces, aunque te perdonen. Dicen los griegos, las vasijas de Creta, cuando se rompen, aunque las pegues, se les notan las cicatrices. Se murió tu papá, eres el hermano mayor, repartes la herencia. Te robas el 70% de las tierras, las vacas, los ranchos para ti y repartes 30% entre 8 hermanos. No sabes lo que haces. Te van a odiar toda la vida. Acabas de dividir una familia. Aunque te perdonen, no te volverán a ver jamás con los mismos ojos. Abusa de una de tus hijas. Ustedes saben que el abuso, el 90% es dentro de la propia familia. No sabes lo que haces. Le acabas de destrozar la vida a una persona por 10 minutos o 5 de satisfacción. ¿Sabes lo que es violar a una persona? Págales injustamente a tus empleados. Yo soy rico, tengo mi avioncito, tengo mi carrazo. Y tengo a 200 empleados que llegan gateando a fin de mes. No sabes lo que haces. No pueden mandar a sus hijos a educarse bien. Uno tiene tentaciones de robar. El otro quiere secuestrar a no sé quién porque tiene 20,000 deudas. Y tú pagándoles un sueldo de miseria. Las injusticias humanas. No sabes lo que haces. ¿Sabes lo que me preocupan? Los presidentes de las naciones, no de este país, yo aquí sé poco. Los que están arriba en todo el mundo y ponen leyes maravillosas como la del aborto, aborto libre, aborto protegido, no saben lo que hacen. Matrimonios gay con capacidad de adopción a los hijos, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, sí, se refería a que no me conocieron. Pero todavía más, no saben lo que haces, no sabes lo que haces cuando ofendes a una persona. Si me está escuchando alguien que está a punto de hacer algo, detente, detente, para atrás, agárrate de la misericordia de Dios y dile: sácame de la cabeza todos estos pensamientos e ideas. Y última cosa de la vida de Cristo, su resurrección misma es un acto de perdón. Se aparece a los discípulos y ¿qué creen? No les echó en cara nada. ¿Tenéis pescado? Vengan, pescamos. A Pedro le dice: Simón de Juan, ¿me amas? Sí, me amas, sí, me amas, sí. No le dijo: Pedro, seas desgraciado, me acabas de negar hace 3 días. ¿Sabes lo que hubiéramos hecho tú y yo si hubiéramos vivido eso? Pedro, tú ibas a ser el primer papa. Ibas. La regaste, compadre. La regaste. El papa va a ser Juan. El papa va a ser Magdalena. Magdalena sí estuvo en la cruz. Pedrín, metiste la pata. Lo siento mucho. Tú y yo nos hubiéramos medio vengado. Se lo hubiéramos echado en cara hasta hartarnos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? 3 veces me negaste, 3 veces te vuelvo a confirmar, papa. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, sígueme. Primer papa de la historia, el que negó. La Magdalena, la gran prostituta, se convirtió. Jamás Cristo le dijo: María, acuérdate de quién eras, no se te olvide lo que hacías. No, le dio la gracia de ser la primera evangelizadora. Antes que Pedro, María llevó la noticia de la resurrección. Es impresionante contemplar el perdón en Cristo. Y ahora decimos 3 puntitos breves sobre qué es el perdón y cómo perdonar. Primero, importancia de la belleza del perdón. ¿Quieren ustedes ser felices? Un instante, vénguense. ¿Quieren ser felices para siempre? Perdona. ¿Quién sabe qué tiene la venganza que es sabrosísima? Todos sentimos unas ganas de vengarnos. Te hacen algo y dices: ah, no, pero espérate, lo que yo le hice después estuvo buenísimo. Y me encuentro con 2 tipos de personas, quienes se pueden vengar y no se vengan. Me dicen a mí: padre, tengo 10 maneras de vengarme. Puedo decirle a sus hijos lo que me hizo. Puedo publicar la estupidez que dijo. Puedo quitarle las tarjetas de crédito. La puedo sacar de la casa hoy mismo. Le puedo contar a sus papás. Me puedo vengar sabroso. No me voy a vengar. En cambio me encuentro con gente que: padre, nada más porque no me puedo vengar, porque si no me vengaba. ¡Qué impresionante! Este tiene 10 maneras de vengarse y no se venga, por amor. Este no tiene cómo vengarse y está buscando a ver qué hace. Hay 1000 maneras de vengarse, riéndote. Hace unos años me fui de misiones con una familia, éramos 30 familias, pero yo me fui en el coche con una familia, papá manejando, yo al lado, atrás la señora y 3 hijos. Al subirnos al coche, dice la señora: traes una llanta baja. No, sí llegamos. Cuidado, está bien baja, ¿eh? Sí llegamos. Nos subimos con todas las maletas y todas las historias, 5 personas, a mitad de camino, en medio de la nada, en el desierto. Vamos por ahí, ¡paf! Truena la llanta. Nos bajamos, vemos todo. Y llega la señora y le dice al marido la única cosa que no se debe decir en ese momento: ¡te lo dije! Con una satisfacción, con una sonrisa, con una cara. No, lo que pasa es que yo la regresé. No, no, pero es que te lo dije. Yo me hice aparte a un lado porque dije: no, primero que se arreglen ellos dos. Yo creo que mínimo le conté 5 veces el te lo dije. Te lo dije. Cuando yo me acerqué, agarro a la mujer y le digo: venga, es porque ya el marido estaba histérico. Ah, ¿por qué? Abrimos la cajuela, baja todas las maletas, saca la llanta y cuando sacamos la llanta, no está el gato. llega la mujer, te lo dije. Ahí la cosa ya se estaba poniendo así, pero color hormiga. Y entonces me llevo yo a la señora, así como que, oigan, aprovecho para hacerle una consulta. Me llevo caminando por la carretera y digo, ya no lo mencioné, please. Vamos a acabar aquí a balazos ya. No diga nada, todo perfecto, ok, pero es que se lo dije. Ya lo sé, ya lo hice 6 veces. Sí, pero es que no es la primera vez que se lo digo, yo ya se lo había dicho. Todo en torno al te lo dije. Bueno, cuando la logré convencer, ya no digas nada, regresamos, pues para echar la mano, se lleva hablando por teléfono, a ver quién nos viene a buscar en medio de la nada. Tardaron 1 hora y media en venir con un niño de pecho y otros dos niños ahí. Bueno, cuando la señora volvió a ver a su marido, ya convencida, no debo decir, te lo dije, dice el señor, oye, ¿traes comida o algo para los niños? No, ¿y qué hacemos? Y ella ya convencida de que no debe decir, te lo dije, hace... un te lo dije del tamaño del cielo. Pero en silencio. En lugar de hacer ya las cosas bien. Ah, no, es que la venganza es maravillosa. Maravillosa. ¿Quieres ser feliz un segundito? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Olvida, perdona. El otro día me dice una señora, hablando de la belleza del perdón, padre, después de 15 años de no hablarme con mi hermano, nos perdonamos, lo perdoné, él fue el ofensor, pero yo también había ofendido. Perdoné y me perdonaron. Padre, me quité 30 kilos de encima. Es que el perdón es una belleza. Rencores, amarguras, odios, separaciones, familias divididas. 30 kilos de encima. ¿Quieres adelgazar? Perdona. Perdona, adelgazas. Es una satisfacción. Como ese tipo que se fue al gimnasio y le dice al instructor, 65 años. Oye, para conquistar a una chica de 30, ¿qué máquina me recomiendas que use? Te recomiendo el cajero automático. Quítate 30 kilos de encima, perdón. ¿Cómo sería el mundo sin perdón? Perpetuar en nosotros y en los demás el daño sufrido. Autointoxicación del corazón. Vivir con resentimientos, deseos de venganza. Permanecer aferrados al pasado, estudiar la manera de hacer el mal, totalmente el contrario de las palabras de San Pablo, vence el mal con el bien. Al contrario, a ver cómo hago el mal. ¿A quién tenemos que perdonar? Escúchenme bien. Primero, a nosotros. Segundo, a los demás. Tercero, a Dios. ¿Cómo que perdonar a Dios? Viene una señora y me dice, padre, finalmente he logrado perdonar a Dios. A Dios se le perdona. Esta va a ser la conclusión. Te la dejo para el final. A Dios se le perdona. Le tuve que decir, señora, dele gracias a Dios de que no estamos en la Edad Media. Si estuviéramos en la Edad Media, tendría yo que quemar la vida aquí en este instante. Por hereje. No estamos en la Edad Media, te comprendo. Esta va a ser la conclusión, la dejo para el final. Entonces, perdonarnos a nosotros y a los demás. Acto de reconocimiento. ¿Alguna vez has pensado que el 70-80% de las cosas que te pasan en contra de ti y de tu familia, tú fuiste el culpable? Tú fuiste el culpable. ¿Quién escogió a tu marido o a tu mujer? Tú. Padre, ya no nos queremos. Tú te escogiste. Tú no te fijaste. Digo, muchos de ustedes están perfectos, por amor de Dios, pero cuando vienen conmigo así una persona que, padre, se droga, fuma, ¿quién lo escogió? ¿Sabes cuántas veces tus papás te dijeron, no te conviene este hombre, esta mujer? Tú fuiste el que no quiso estudiar. Padre, no tengo un sueldo que me permita sacar adelante a mi familia. Tú no estudiaste. Hice un negocio, perdí 1,000,000 de pesos, etcétera, se los di a un socio así de palabra. Tú fuiste quien no firmaste un documento. Padre, era mi mejor amigo. Tú sabes cómo son las cosas. ¿Por qué le echas la culpa a todos los demás? Fuiste tú. No puedo tener una cena de Navidad con mis suegros. Mi suegra y yo nos llevamos a patadas. Fuiste tú el que no la recibía, el que la ignoraba, el que... Ya no me acuerdo si les conté ayer, ¿no? Un mexicano se construyó una casa completamente redonda, así esférica. ¿Para qué te hiciste una casa así? Es que un día escuché a mi suegra que dijo: cuando muera mi marido, yo me acomodo en cualquier esquina. Por si te sirve el dato, la idea, etcétera, ¿no? Tú provocaste unas relaciones con tu marido, con tu mujer, con tus suegras espantosas. En México iban un matrimonio, iban peleando en el coche, saliendo así por el campo, en silencio los dos enfadados. Y de pronto pasan por ahí por el campo y ven un burro y una vaca. Y le dice el marido a la mujer: ¿qué? ¿Familiares tuyos? Dice ella: sí, mis suegros. Menos mal que se sabía defender la tía. Pero nunca te metas con los suegros. ¿Sabes qué curioso? Tus suegros son sus papás. Qué curioso, ¿verdad? Lo que más quiere él, su papá y su mamá, y tú insultándolos, tú sembraste la discordia que hay en la familia. A veces nos encanta echarle la culpa a los demás. Culpa a los demás, yo soy un tipazo, como esa tía que llega a su casa y le dice al marido: viejo, mañana cumplimos 25 años de casados, quiero matar un pollo. ¿Un pollo? Pobre pollo, mata a tu primo, él fue el que nos presentó. Revisa en tu interior tu relación con tus hijos, tu relación con tus suegros, tu relación laboral, tu relación con tus amigos, lo que me quieras platicar, en gran parte, el culpable eres tú. Deja de llamar a todo el mundo desgraciado, sinvergüenza, somos nosotros. Y segundo, sí, hay que perdonar a los demás. ¿Qué es perdonar? Primero te digo lo que no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Ya, hombre, pasa la página. No, ¿cuál pasa la página de historias? Perdonar no exige amnesia. ¿Qué es amnesia? La enfermedad que ataca a aquellos a quienes les prestamos dinero. Perdonar no exige amnesia. ¿Cómo se me va a olvidar? Fíjate, esta es la típica pregunta. Padre, ¿cómo le hago para olvidar el adulterio? No lo vas a olvidar. No es ningún secreto. No lo vas a olvidar en los próximos 70 años. A mí no se me olvida cuando se me cayó un diente a los 4 años. Y a ti se te va a olvidar un adulterio o un acto de violencia. Te lo digo desde ahora, olvídate de olvidar, no vas a olvidar. Entonces, ¿qué significa olvidar? No lo vuelvas a mencionar. Olvidar es no volver a mencionar. Tenemos una cosa aquí que se llama memoria, de ahí no se va a salir. Sácatelo del corazón. Olvidas en la medida en que no vuelves a mencionar. Segundo, perdonar no es negar. No te preocupes, no pasó nada. No pasó nada. Adulterio. No pasó nada. No pasó nada, pero por supuesto que pasó. Si quieres perdonar, asume que pasó. Cristo en la cruz no dijo: Padre, no pasó nada. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo: no pasó nada. Desangrado y crucificado, aquí no pasó nada. Pero por supuesto que pasó. No lo niegues. Tercero, perdonar no puede ser una obligación. Vele a pedir, dicen los papás: pídele perdón a tu hermana por haberle pegado o no vas al cine. Ahí va el tío de 13 años y le dice a la hermana de 5: ya, que dice mi mamá que si me perdonas. Con toda la boca diciendo: ya, que dice mi mamá que si me perdonas. Ni le pidió perdón, ni mucho menos. La pobre niña: sí, sí, te perdono. Es un insulto obligarte a perdonar. El perdón o es libre o no es perdón. Cuarto, no se trata de sentirse como antes de la ofensa. ¿Saben por qué les dije? No saben lo que hacen. Nunca volverás a estar igual ante una ofensa grave. ¿Me robaste? ¿Me faltaste la fidelidad? ¿Me dijiste una mentira que altera mi relación con mis padres, con mis hijos, con lo que sea? ¿Me destruiste un proyecto? Nunca volverá a ser igual nuestra relación, nunca. Ni marido, mujer, ni padres, hijos, ni socios, ni hermanos. Por eso te digo, no ofendas grave. Otra, no exige renunciar a nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Justicia divina y justicia humana. Perdón lo que voy a decir. Violaste a mi hija. Te perdono y te deseo el cielo. Pero en esta vida, 30 añitos de cárcel. Perdonar no es renunciar a la justicia humana. ¿Mataste a una persona? Ojalá nos veamos en el cielo cuando Dios quiera. Pero en vida, te tocan 25 añitos de cárcel. No sé, pero esto es muy diferente. ¿Sabes que yo he tenido que tratar con mujeres que les violaron a una hija? Voy a decir una cosa horrible, pero ni modo, la tengo que decir. Una señora tuvo que meter a la cárcel a su marido porque su marido violó a su hija de 4 años. Cuando la mujer descubrió esto, viene conmigo, echa una bomba y me pregunta, ¿qué hago? Le desbarató la vida a mi hija, 4 años. ¿Me puedes explicar cómo se hace para violar a una niña de 4 años? A una de 15 lo entiendo, a una de 4. Padre, ayer era el amor de mi vida, hoy lo tengo que meter a la cárcel. Como cura, todavía no termino de sorprenderme de lo que veo. Yo pensé que hace 10 años había visto todo lo que tenía que ver. Sigo viendo cada cosa que dice, no puede ser. Resultado, lo metió a la cárcel. Por si fuera poco, lo va a visitar cada 3 o 4 meses. Más complicado el asunto no podía estar. Sí, pero lo va a visitar y después va a decirle cómo está, si no sé qué. Eres un desgraciado, sinvergüenza, nuestra hija, tata. ¿Qué quieres que te diga? Justicia divina y justicia humana, pero el corazón libre. Ojalá que nos veamos en el cielo, porque te quiero, eras el amor de mi vida. Te deseo el cielo, pero de momento 25 añitos de cárcel. Otra, disculpar no es una demostración de superioridad. Superioridad moral, dice San Agustín, algunos perdones humillan más que liberan. Me subo a la mesa y te veo desde la dignidad del ofendido y te digo, te perdono. Yo nunca hubiera hecho eso. Lo contrario del Padre de la Misericordia. El papá del hijo pródigo, llega el tío pensando, padre, mándame con los jornaleros, no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre se agacha, lo levanta, traigan el anillo, traigan el cordero, traigan la música, hagamos fiesta, porque este tío ha vuelto, se ha convertido. Si me está escuchando una señora o un señor que le está haciendo el perdón imposible al marido, a la mujer, que lo fulmina con unas miradas. Como me dijo una señora, padre, yo ya no sé qué pedir para mi marido, si ilumínalo o fulmínalo. Fulminas a tu marido con la vista. Fulminas al marido, a la mujer con la vista. Hazle las cosas fáciles. Mándale un WhatsApp, mándale un recadito, no pasó nada. Nos vemos en la noche, vamos a platicar. Agáchate, bájate, no es superioridad moral. Otra, ¿qué es perdonar? Ya dijimos que no es perdonar. ¿Qué es perdonar? Primero distingue quién fue el que te ofendió. Aquí me impresiona, ¿eh? Gente que está enojada con un tipo que te tocó el claxon en la calle. En México se bajan y se pegan, ¿eh? Te le cierras a un coche, se bajan y se pegan. A veces nos toca a nosotros ir ahí al lado y es divertidísimo. Una golpiza en la calle ahí, gratis, o sea, mejor que la lucha. Se están pegando ahí estos dos, ni quien se meta porque no se puede. Y todo porque te tocaron el claxon, porque te mentaron a la mamá. Estas cosas no deberían ser consideradas ofensas. ¿Quién es este tipo? Las únicas verdaderas ofensas son las que cometen contigo los que te dijeron que te aman. Marido, mujer, hermana, padre, madre, etc. Ah, cómo duele eso. Yo voy a cenas y me impresiona encontrarme con gente enfadada con la iglesia. Padre, las cruzadas, qué bárbaro, es posible. Perdón, fueron hace 8 siglos, estabas ahí. Padre, la Inquisición, es que la iglesia tiene que pedir perdón. Has estudiado la Inquisición, ¿sabes de qué estás hablando? Hay 117 casos comprobados de muerte. Todos los días mueren 50, todos los años mueren 40 millones de bebés por el aborto. Y ya lo consideramos una cosa normal. Y hay gente que no se saca algo que pasó hace 5 siglos, la Inquisición. Las cruzadas. Si no fuera por las cruzadas, tú y yo seríamos musulmanes. Tú y yo seríamos musulmanes. Las cruzadas frenaron a los musulmanes en las puertas de Viena. ¡Qué impresionante! Ahora que vemos hasta en YouTube un tipo que agarra una pistola y mata a 4 gentes arrodilladas ahí. ¿Sabes que hay 5 millones de musulmanes en Alemania? 4 millones de musulmanes en París, en Francia, 2 o 3 en Italia. ¿Sabes que crecen y crecen y crecen? ¿Sabes que si te casas con una mujer musulmana, ellos matarán a toda su familia? Y hay gente que sigue diciendo la cuarta cruzada. Yo voy a Jerusalén cada año. ¿Les conté lo del búnker? No, ayer no. Cada año voy a Jerusalén. Hace 3, 4 años llevo 20 matrimonios y algunos traían a sus hijas. Fuimos a bañarnos todos al mar muerto. Lo único que les pedí a las mujeres, pónganse un traje de baño discreto. No salgas ahí con un hilo dental impresionante. ¿Qué es esto? Total, las 20 señoras que yo llevaba, la mayoría señoras se pusieron traje de baño completo, incluso algunas una camiseta encima. Había 3, 4 chicas de 17 años, se pusieron un bikini bonito, discreto. Bueno, estaban todas las señoras que yo llevaba ahí nadando. A 20 metros a la izquierda, las mujeres de los musulmanes, con burka metidas en el agua. Una rayita aquí. Perdón lo que voy a decir. Hipopótamos. Unas manchas negras ahí, cuidando a los hijos. Los maridos en short, felices, echándose agua, jugando y viendo a todas las mujeres que yo llevaba y a sus maridos. Las mujeres que yo llevaba se salen del agua y los respectivos maridos les ponen lodo en la cara, en la panza, en la espalda, porque rejuvenecen 10 años. No pasó, no rejuvenecieron ni 10 minutos, pero bueno. Lodo y la historia media. Las mujeres musulmanas se salen del agua y se sientan con toda su ropa a secarse en la arena. Hipopótamos, pobrecillas. Yo soy honesto. Una ventaja sí se la veo al burka. Y en este sentido opino que todas las mujeres deberían usar el burka, completito, una rejilla aquí, hasta ustedes. ¿Cuál es la ventaja? Después de 50 años de casados, tu marido te puede seguir diciendo: estás idéntica al día que te conocí. Quitando esa ventaja, no le veo otra. Pues bueno, hay gente que sigue peleada con la iglesia porque los paramos en Viena. Otros, enemigos políticos, mexicanos y americanos. Odio a los americanos, miles, a los 300 millones. ¿Qué te hicieron? Odios estúpidos, no digamos chilenos y argentinos. El otro día me contaron que estaban un chileno y un argentino discutiendo sobre sus cosas, quién tenía más. Dice el argentino: ¿mi finca? Mi finca es enorme. Yo en la mañana me subo a mi jeep y después de 20 minutos no he llegado al final de mi finca. Le dice el chileno: bah, eso no es nada. Yo en la mañana me subo a mi jeep y después de una hora no he llegado ni a la cuarta parte de mi finca. Le dice el argentino: bah, sí, yo tuve también un jeep chileno que era una porquería. No sé si ustedes tienen graves problemas con los chilenos o con los enemigos políticos. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Preocúpate, preocúpate de los que te quieren y a quien quieres. Tú no vas a ofender a los chilenos, aunque salgas ahorita gritando fuera Chile. Tú puedes ofender a quien vive contigo. Esas son las ofensas horribles. Esas son las ofensas horribles. Ofendemos a veces sin darnos cuenta. Pensé que mi mujer nunca iba a cambiar. Dicen por ahí, ¿no? El marido espera que su mujer nunca cambie y cambia. La mujer espera que el marido cambie algún día y nunca cambia. Ofendemos hasta en nuestros descuidos personales. Me dice una señora: padre, mi marido es bipolar. No me digas. Padre, se puso del tamaño de dos osos polares. ¿Qué quieres que te diga? También las mujeres cambian. ¿Cuántas mujeres conocí yo que a los 18 años podían concursar para Miss Universo? 20 años después las ves y podrían concursar para Miss Mundo. No pasa nada. Perdona, sé feliz, olvídate, eso no es lo fundamental. Cuando hay deseo de humillar, cuando hay cosas que haces al propósito, ¿qué es perdonar? ¿O cómo se hace para perdonar? Compartir la herida con alguien. Esto ayuda muchísimo, pero ¿quién es ese alguien? Habla con un sacerdote, habla en la confesión, habla fuera de la confesión, pero con un cierto sigilo. Habla con un terapeuta católico. ¿Por qué católico? Habrá muy buenos que no sean católicos, sí, pero el católico sabe que el sacramento es para siempre. ¿Qué significa compartir la herida con alguien? ¿Cómo se te ocurre contarlo en un desayuno de señoras? Mi marido me falló. ¿Cómo se te ocurre? Desayuno de señoras, ya se hizo público. ¿Sabes por qué Cristo se le apareció primero a las mujeres? Quería que esa tarde lo supieran todos. Y tú vas y se lo cuentas en un desayuno de señoras. Pero conozco errores todavía peores. Infidelidades. Se lo cuento a mis hijos. ¿Cómo se te ocurre tocar este tema con tus hijos? Le acabas de quitar a tu marido toda la... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, no me acuerdo. La autoridad. Le acabas de quitar toda la autoridad a tu marido. ¿Cómo se te ocurre contárselo a tus papás? Ustedes dos se van a reconciliar. La mayoría de los adulterios que se dan terminan reconciliándose porque es parte de la debilidad humana. Hacemos cada estupidez. Me puedes perdonar y te puedo perdonar. ¿Sabes quién no te va a perdonar? Mi padre. Este es el desgraciado que engañó a mi hija. Esta es la desgraciada que le robó a mi hijo o que le hizo. ¿Cómo se te ocurre? Ese refrán o como se llama, que dice: la ropa sucia se lava en casa. Somos tú y yo. Tú y yo nos amamos tanto y tenemos tanto en común que tarde o temprano llegaré a perdonar y olvidar. Mis hijos no olvidarán. Mi papá le hizo esto a mi mamá. Los papás no olvidarán. Los hermanos no olvidarán. Llega la Navidad. Tenemos que hacer dos cenas. No puedo estar con mis cuñados porque le pegan a mi mujer, le pegan a mi marido. Con lo que pasó, no solamente es adulterio, interferencia en un negocio, cuestiones familiares. ¿Qué es perdonar? No criticar. Ya olvídalo, lo que pasó, pasó. El otro día, un 31 de diciembre, me dice una señora: padre, uno se propone no criticar. Entonces, que la gente no colabora. Ya olvídalo, deja de hablar mal de todos, de todas, más de tu marido, de tu mujer. Otra, buscar razones para perdonar. ¿Sabes cuáles son las razones para perdonar? La educación que recibió tu marido o tu mujer. Mi marido nunca me dice que me quiere. Perdónalo, probablemente viene de una familia en donde nunca se decían te quiero. Voy a hablar yo con el marido y dice: padre, en mi casa eso de te quiero, te amo, te necesito, lo que les conté ayer, no, no se daba. Yo no soy muy de eso. No falta el dinero, no falta la camioneta, pero no, no puedo estar diciendo todo el día que te quiero. Es una razón para perdonar. Mi mujer tuvo un desazón amoroso, tuvo un problema con su familia. Busca razones para perdonar. Algo tiene que tener de bueno tu marido, tu mujer. Como esa señora que le dice al marido: ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto. Otra. Encontrarle un sentido a la ofensa. Cuando te dije: mi matrimonio se consolidó a partir de la infidelidad de mi marido. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No te preguntes ya el por qué, pregúntate el para qué. ¿Por qué? Hay muchos. ¿Para qué? Hay gente que viene así de bajadita en su matrimonio, y si no pasa nada grave, llegarán al punto cero. Ya no te quiero. Hay gente que viene de bajadita y de pronto, ¡pum!, una infidelidad. Caen, lloran, se matan, se insultan, etcétera, porque todavía hay amor. Te voy a decir una cosa que no es mía, ¿eh? Es de todos los que nos dedicamos a esto. Es más fácil hacer que marido y mujer se perdonen un adulterio a tratar de reconciliar a dos personas que ya no se aman. Si ustedes dos se amaban, te lo prometo que te ayudo a perdonar y a olvidar, en el sentido que dije olvidar. Si ustedes dos llegan hasta abajo en el desamor, es que no me interesa que me perdone. Al contrario, lo que me interesa es llegar a un pacto inteligente para separarnos. ¿Sabes qué es buscarle un sentido a la ofensa? Gracias a que pasó esto, me di cuenta que nuestra intimidad estaba fatal, nuestro diálogo estaba fatal. Si no hubiera pasado esto, no me hubiera dado cuenta que la televisión nos está quitando todo nuestro tiempo. Si no fuera porque un día pasó no sé qué, no me hubiera dado cuenta de que he puesto a mis hijos por delante del marido, de la mujer. He puesto a mis padres antes que a mi marido, que a mi mujer. He puesto al negocio antes que mi marido, que mi mujer. Gracias a Dios nos cayó un palo tremendo y me hizo reflexionar. Entonces, en lugar de decir no sé por qué pasó esto, qué bueno que pasó. Estamos a tiempo de corregir. Y última, decidir acabar con la relación o renovarla. ¿Esto qué significa? Tienes todo el derecho para decirle a tu socio: te perdono, pero ni un solo negocio más contigo. A tu hermano, te perdono, pero mejor no hacer negocios familiares. Qué triste, ¿eh?, que entre hermanos no podamos entendernos, pero tienes todo el derecho. En cambio, pregunto, ¿puedes acabar con una relación conyugal? Grave lo que voy a decir. Ojalá que no. Pero si es una relación destructiva, conflictiva, y está en juego la salud de tus hijos, maridito, mujer, te perdono, pero por el bien de la paz, yo me quedo con los hijos y tú nos visitas de vez en cuando. No le deseo a nadie que tengan que llegar a una situación de estas, y por tanto, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Por ningún motivo la violencia, el insulto, los golpes, el odio. Mientras seas una persona cordial, respetuosa, te prometo, todo se puede arreglar. Perdonar con generosidad. ¿Qué significa perdonar con generosidad? Si tú llegas, perdonar con generosidad significa olvídalo todo ya, o sea, no lo vuelvas a mencionar. Hay mujeres que les encanta estar mencionando y mencionando y mencionando. Te peleas hoy porque llegó tarde y le dices, acuérdate lo que pasó en la Navidad pasada con tu familia. ¿Y qué tiene que ver la Navidad con lo que acaba de pasar ahorita? Señoras, imagínense que llegan a la cocina de su casa y se encuentran que la ratonera agarró a la rata, le pegó en el cuello, hay sangre y vísceras regadas. ¿Qué haces? Pegas un grito a tu hijo de 14 años, ¡ven a sacar la rata! Es más, si viene el de 7 años, viene feliz a ver lo que pasó. Viene, la agarra, todo la envuelve, saca y te dice, la tiro en la basura. ¡No! ¿Cómo crees? ¡Sácala de la casa! Métela en una caja, en una bolsa y sácala a la calle para que pase el camión y se la lleve. ¿Cómo se te ocurre dejar una rata en el basurero ahí detrás de la columna para que apeste toda la cocina? Señoras, si en lugar de rata es una infidelidad, señores, sácala a la calle y que se la lleve el camión. ¿Cómo dejas una infidelidad detrás de la columna? ¿Tú le dirías a tu hijo, déjame la rata aquí detrás de la columna por si vuelvo a necesitarla? ¿Puedes necesitar una rata? Desgraciadamente, el adulterio sí lo necesitas. Oye, ¿sacamos este problema ya a la basura, a la calle? No, no, no, déjamelo aquí al ladito por si lo vuelvo a necesitar. Sácatelo de aquí. Última. Esperanza en la justicia divina y en la felicidad eterna. ¿Esto qué es? De Dios nadie se ríe. A mí me han dicho, padre, Hitler, 55 millones de muertos, y el tío no se sabe si se murió, si se suicidó. Si se suicidó, sufrió 20 minutos, se salvó el tío. Hay quien dice que se vino a vivir a Argentina. Hay teorías, solo Dios sabe. Se salvó de la justicia. Stalin vivió como zar 70 años, sufrió el último mes, se murió. Se escaparon, desgraciados. ¿Cómo es posible? Hay gente que se escapa. De Dios no se escapa nadie. Pero no te preocupes tú de... ¿Sabes lo que yo le deseo a Hitler? Que llegue al cielo. Que no salga del purgatorio hasta que pague el último céntimo. Pero no se le desea el infierno a nadie. Si me está escuchando alguno que tiene por allá un personaje en la cabeza de estos que dices, Hitler, Hitler tiene que estar en el infierno. ¿Sabes qué? Vas a estar a su lado toda la eternidad y te va a contar la Segunda Guerra Mundial completita. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Deséale el infierno a alguien, por más malo que haya sido. Te va a contar sus fechorías ahí abajo para toda la vida. A estas gentes se les desea el cielo hasta que paguen el último céntimo. Pero olvídate de Hitler y Stalin. Tú, tu marido, tu mujer, si me está escuchando un señor, una señora de estas que dice, tengo un amante desde hace 10 años y no me han cachado. ¡Qué bueno! No te ha cachado tu mujer. Dios ya te cachó. De Dios no se ríe nadie. Te puedes reír 30 años de tu marido, de tu mujer. Les puedes quitar a tus hermanos toda la herencia sin que nadie se dé cuenta. Puedes pagarles una miseria a tus 40 empleados. Dios ya te cachó. Olvídate de Stalin y de Hitler. Trata tú de ser la persona más justa, porque la justicia humana es así. Te encuentras cada cosa. La justicia divina es perfecta. Lo que siembres cosecharás. Último. ¿Cuáles son las principales ayudas para el perdón? Son dos: el tiempo y la oración. El tiempo, ¿por qué? El tiempo todo lo olvida, todo lo ayuda. No es lo mismo un adulterio ayer. Padre, ¿cómo le hago para perdonar? No, espérate, te quedan 2 añitos. No hay fast track. Nadie puede olvidar así de 15 días. Te queda sufrir un ratito, pero vas a perdonar. ¿Cómo? El tiempo. ¿Sabes cuánta gente conozco que sufrió una venganza, un adulterio, un robo hace 32 años? ¿Y te acuerdas? No, padre. Mi marido, desgraciado cocolizo, en el quinto año de matrimonio se escapó con una, pero lo puse en su sitio. Llevamos 35 años casados. Matrimonio precioso. El tiempo arregla todo. Entonces, dale su tiempo. Como dicen en México por ahí, ¿no? El desgraciado decía que no podía vivir sin mí. Y sigue vivo el desgraciado. El tiempo arregla todo. Todo. Segundo, oración. ¿Cómo se hace para perdonar las cosas graves de la vida? Para estar de pie en la vida, hay que estar de rodillas ante Dios. ¿Quieres un consejo enorme de esta charla? Reza diario la coronilla de la misericordia. La oración más preciosa últimamente que conozco. Después de la oración personal, la coronilla de la misericordia. ¿Por qué, padre? ¿Nos viene usted a imponer o a decir una devoción suya? No, no es mía. Si yo te dijera, reza la oración de San Francisco o de Santa Rita, ¿quién las inventó? Santa Rita, San Francisco, San Ignacio. ¿Quién inventó la coronilla de la misericordia? No lo digo yo. Jesús se le aparece a Faustina Kowalska hace 80, 90 años, 100 años, y le dice, este es el último esfuerzo de mi misericordia. Dile a todas las almas del mundo que recen esta coronilla. ¿Quién es el impulsor de la coronilla de la misericordia? San Juan Pablo II. Faustina Kowalska murió de 28 años, pobre, monjita, nada de rica, sin una foto, no había llaveritos de Faustina. Una devoción salida del corazón de Cristo. Pedir misericordia por los demás y por mí. ¿Sabes lo que le dijo Jesús a Faustina? Quien rece la coronilla de la misericordia, el día de su muerte, yo me presentaré sin mi justicia, solo con mi misericordia. Yo rezo todos los días para pedir por los demás y por mí. Entonces reza, oración. Acércate a María, María es nuestra madre. Acércate a María. Madre, ayúdame a perdonar. Tú que eres mi madre, tú que comprendes lo que me hizo mi marido, mi mujer, mis hijos, ayúdanos, eres la madre. Y último punto, les dije, perdonar a Dios. ¿Qué significa perdonar a Dios? Mira, me dice esta señora una cosa que yo la había pensado, pero no con tanta dramaticidad. Padre, terremoto en Haití, 200,000 muertos. Pero lo que menos me importa son los 200,000 muertos, esos ya se murieron. 200,000 viudas, viudos, huérfanos. Los que quedaron vivos, que no murieron, sin una pierna, mal de la cabeza, con el estómago roto, no pueden comer nada más que líquidos. ¿Por qué? Hay cosas que los hombres somos culpables. Segunda Guerra Mundial, no te hagas tonto, fuimos nosotros. En cambio, terremoto en Haití. Temblor en el Tíbet, 8,000 muertos. Un piloto alemán decide suicidarse, pero no me suicido solo, me estampo con el avión en las montañas, en los Alpes, y se mueren 155 personas, incluidos niños. ¿Por qué Dios permite que un tío como ese maneje un avión? Defectos físicos. Yo tuve un compañero toda la vida, desde primero de primaria hasta preparatoria, el tío nació sin una oreja, no tenía esta oreja. Me acuerdo que lo llamábamos la taza. Ahí en el colegio, ¡taza! ¡Vente para acá! Lo bulimiamos toda la vida al pobre tío. A veces cuando estaba por allá decías, ¡que venga la taza! Y no oía, ¡taza! No oía. Y alguien se volteaba y decía, ¿quién? Y hacíamos así. Pobre tío, oía perfectamente, pero sin una oreja, marcado toda la vida. Y lo que más me impresionó, padre, llevo 20 años queriendo embarazarme. Yo como carne, huevo, Peso 65 kilos, leche, pastas, proteínas, minerales, todos los tratamientos del mundo, no me embarazo. Una escuincla en África de 17 años que pesa 45 kilos, se acuesta con un macaco y al día siguiente sale embarazada. ¿Me puede explicar por qué Dios no me manda a mí un bebé y a una escuincla en África le manda 4 críos, no tiene ni para darles de comer? ¿Por qué Dios hace estas cosas? No te puedo responder a todas tus preguntas porque Dios se lleva a una niña de 5 años y deja a Hitler 65. No te lo puedo responder, pero te puedo responder una cosa. Dios es infinitamente sabio, infinitamente amor, infinitamente más grande que tú y que yo, infinitamente amable. Dios hace cosas que tú y yo no comprendemos, un día las comprenderemos, pero todo lo que hace es por amor, todo absolutamente. Y la prueba, una cosa que me ayudó a mí a comprenderlo es esto. Un tío se compró una piedra de mármol de Carrara del tamaño de esta mesa y fue con un escultor y le dijo: oye, sácame de aquí 4 caballos. Perfecto, ¿cuánto tiempo? 8 meses, ya está. El tío se va y regresa al mes siguiente para ver cómo van los caballos. ¡Qué sorpresa! ¡Ni siquiera había tocado su piedra! ¡Oye, y mis caballos! Déjame terminar, dijimos 8 meses. Faltan 7. Sí, yo pensé que ya habías hecho algo. Pasan 2 meses, viene, apenas ha pintado con un carboncillo lo que van a hacer los caballos. ¿Y mis caballos? Déjame terminar, dijimos 8 meses. 5 meses, viene, apenas se ve aquí el hocico de un caballo y la cola del otro allá. ¿Y mis caballos? Déjame terminar, estoy trabajando, yo soy el artista. Se va histérico y ya no regresa hasta los 8 meses. Regresa, descubre su piedra y se encuentra 4 caballos perfectamente terminados, preciosos, un capolaboro, una obra de arte. ¿Cómo es posible que hayas hecho en 2 meses lo que no habías hecho en 6? Yo solo te pedí, déjame terminar, yo soy el maestro, toma tu piedra y vete y págame. Señores, señoras, esa piedra es la vida de cada uno de ustedes y la mía en las manos de Dios. Dios es el artista, tiene sus tiempos, sus momentos, su método. Tú y yo no sabemos, deja tu piedra en las manos de Dios. Nosotros quisiéramos nuestra vida perfecta e inmediata. A los 17 años quiero novia, a los 23 quiero matrimonio, a los 25 ya me recibí de la carrera, a los 28 mi trabajo perfecto, a los 30 casa propia, grandota, a los 33 negocios. No, cálmate mi rey, así no es la vida. Por lo general vamos así, con ruedas cuadradas, consiguiendo las cosas. Hace poco vi una tía de 37 años a decirme: padre, presénteme a alguien. ¿Qué crees, que tengo agencia? ¿Padre? ¿Lo quieres por catálogo, etcétera? Padre, tengo 37 años, no encuentro a nadie. Cálmate, vete poco a poco. Alguien te lo van a mandar. ¿Qué quieres que haga? Quisiéramos nuestra vida terminada. Quiero terminar esta charla con el ejemplo de María. María, se le aparece un ángel y le dice: vas a ser la madre de Dios. Genial. Será el hijo de David su padre, será llamado hijo del Altísimo, bla, bla, bla. Desaparece el ángel, María nunca más volvió a ver un ángel. Pasan los 9 meses, nace el niño Jesús en una cueva espantosa. ¿Cuál hijo de David, ni qué hijo de Dios, ni qué historias? Aquí hay una cueva que huele a rayos, hay una vaca y un buey y una mula. ¿Dónde está el hijo de Dios? Déjame terminar, vas a ver lo que voy a hacer con ustedes. 3 semanas después, José agarra al niño y a su madre y córrele a Egipto porque quieren matar al niño. ¿Al niño? ¿Qué hizo el niño? Pues no, que el hijo de David, déjame terminar. Llega a Egipto, José pone la carpintería, empiezan a trabajar esto y el otro, y a los 8 añitos de estar en Egipto, José toma al niño y a su madre y regrésate a Galilea, ya se murió el que quería matar al niño. María, vámonos de aquí. ¿Cómo? Ahora que teníamos casa con vista a las pirámides. Regrésate para atrás. Llegan a Galilea otra vez. Y los problemas graves. Jesús cumple 12 años y se pierde en el templo. Señoras, hagan este ejercicio conmigo. ¿Has perdido a uno de tus hijos 5 minutos en una grande multitud? ¿Qué se siente? Fuiste a Buenos Aires al encuentro del Papa con la carabina de Ambrosio. 1 millón de gentes y tu hijito de 10 años desapareció. Si no lo encuentras en 5 minutos, te estás muriendo. María perdió a Jesús 3 días. Imagínate que yo hubiera llegado y le dijera a María: mira, no te preocupes, vamos a cenar y mañana lo buscamos. ¿A qué? ¿Vamos a cenar? Sí, hombre, vamos a hacer unas empanadas y después venimos. ¡Duérmete! Mañana lo buscamos, mañana va a aparecer. ¿Te puedes meter en los pantalones de María con un hijo perdido 3 días? ¡Qué sufrimiento! ¿Por qué permitiste esto, Señor? Déjame terminar, vas a ver lo que voy a hacer contigo. Jesús cumple 30 años y vienen a decirle a María: ¿supiste la tontería que dijo tu hijo ayer? ¿Qué dijo? Que él destruye el templo y lo reconstruye en 3 días. María no sabía ni qué pensar. Dice el Evangelio: sus familiares vinieron a buscarlo porque pensaban que estaba loco. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Llegan con María y me dicen: ¿supiste lo que dijo ayer tu hijo? ¿Qué? Que las prostitutas le llevan la delantera en el reino de los cielos a los doctores, a los fariseos, a los del templo. Si lo oyó alguna mujer, dijo: pues me voy de prostituta. ¿Qué es esto? María no entendía nada. Y llega a la cruz. Se encuentra a su hijo clavado y desangrado ahí en la cruz y le dice a Dios: Señor, toda la vida te he dejado terminar, ya terminó, y ahí está mi hijo desangrado, el gran perdedor. Hasta en la cruz María oyó la voz de Dios que le decía: déjame terminar, no he terminado. Yo tengo una palabra incluso más grande que la muerte: resurrección. 3 días después, María asistía al acto más grande de la historia de la humanidad: la resurrección de Cristo, y con la de Él, la esperanza de nuestra resurrección. ¿Por qué te cuento esto? Porque posiblemente tú ya perdiste a un hijo, a tu marido, a un hermano. Yo recé muchísimo para que no se muriera mi hija y se murió de 5 años. Déjame terminar, no he terminado. Está ya en el cielo esperándote. Nadie se muere. Tu hija se adelantó. Te llevaste a mi marido. No me llevé a nadie. Te está esperando allá arriba. Para quienes creemos en Cristo, la vida no acaba, se transforma. Porque comencé hablando de la muerte. La única respuesta contundente a los males del hombre, al sufrimiento, al dolor, a la traición, a la falta de perdón, a todo lo que te puedas imaginar, es la resurrección de Cristo. Déjame terminar. Si tienes algún dolor ahí en tu pecho horrible, no logras perdonar, no logras olvidar, la muerte, lo que sea, te vas a encontrar a todos tus seres queridos que hayan amado para toda la eternidad allá arriba. Conclusión. Señores, señoras, todos tenemos algo que perdonar y por lo que ser perdonados. Si ya has sufrido el dolor de una ofensa, por favor, tú ya no ofendas. No sabes lo que haces. El perdón es un reflejo de la misericordia divina. Hay que imitar a Dios. ¿Qué significa imitar a Dios? Yo no puedo caminar sobre las aguas, no puedo multiplicar peces y panes. ¿Cómo puedo imitar a Dios? Bondad, perdón, amor, caridad, actos de servicio. De aquí al momento en que Dios nos llame, hagan todos los actos de amor que puedan. Este mundo necesita testigos de Dios, de su bondad, de su perdón y de su amor. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Si quieren, pongan. pie les voy a dar una bendición brevísima. Lo que voy a hacer lo he hecho en 50 países del mundo con unos resultados y unos testimonios muy hermosos. Nada más necesito que lo hagas con todo tu corazón. Es una bendición especial. Dura 1 minuto y medio. Es una bendición a los matrimonios. ¿Cómo se hace? Y es una renovación. ¿Cómo se hace? Primero, asegúrate que la que está al lado es tu esposa. Renovarse con otra es $50 más caro. Segundo, voltense a ver uno al otro. Yo no existo, no estoy aquí. Voltense a ver todos, marido, una mujer, los demás no existimos. La única que existe es ahorita tu marido, tu mujer. Tercero, sácate el anillo y dáselo a tu mujer, a tu marido, si todavía sale. Si no, dale la mano simbólicamente. Y ahora viene lo bueno. No le des el anillo hasta que yo te diga. Ahora viene lo bueno. Viendo primero los hombres a su mujer a los ojos, díganle conmigo, o sea, al mismo tiempo que yo lo voy diciendo, con todo tu corazón a los ojos: yo te vuelvo a aceptar y te vuelvo a prometer serte fiel y amarte y respetarte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Mujeres, yo te vuelvo a aceptar y te vuelvo a prometer serte fiel y amarte y respetarte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Maridos, mientras le ponen el anillo a su mujer, viéndola a los ojos, le dicen estas palabras preciosas: vuelve a recibir este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mujeres, vuelve a recibir este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios ha unido, no lo separe jamás el hombre. Pueden besar a la novia. No sé si se han dado cuenta de lo que acaban de hacer. Lo digo en buen plan, acaban de traer aquí a este cuarto a la Santísima Trinidad. Si hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Pero dice una cosa todavía más grande: quien me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y en Él pondremos nuestra morada. ¿Sabes dónde vive la Trinidad? Atrasito de Marte. No. La Trinidad vive en el corazón de un hombre, de una mujer que lo ama. Y cuando somos marido y mujer, una sola cosa: Dios, si somos fieles, si nos amamos, nos queremos, Dios se instala en el corazón de una familia. Acabas de decir, te acabas de renovar, no en el nombre del Padre Ángel, no en el nombre del colegio, de la parroquia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acabas de traer como testigo de tus votos y promesas, serte fiel, amarte, respetarte, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Testigo de mis promesas y, por otra parte, garantía, garante. Dios es el primer interesado en que tú seas fiel y perseveres los próximos 50 años. ¡Qué maravilla hoy poder decir: repetí delante de la Santísima Trinidad mis promesas y al mismo tiempo lo puse como garantía! Señor, ayúdame. Si ustedes dos no se separan de Dios, Dios será el primer interesado en no solamente que su matrimonio, que su amor, que es más grande que el matrimonio, su amor dure para toda la vida. No me queda más que darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hijos, su familia, sus proyectos, su amor, su fidelidad, su vida. y permanezca para siempre. Amén. Yo me tengo que ir corriendo porque salgo mañana muy temprano. Me despido de todos en general. De verdad que Dios los bendiga. Ojalá que nos veamos el próximo año. Y a echarle ganas a la vida, al amor, al matrimonio. Sus hijos esperan lo que no se imaginan ustedes de ellos. Se me olvidó comentarles esto. Una mujer, un hombre que perdona al marido, ¿sabes lo que causa en los hijos? Mi mamá perdonó a mi papá. ¡Qué testimonio! Mi papá recibió a mi mamá sabiendo todo lo que le hizo. La perdonó. Acabas de marcar a tus hijos con un signo que se llama amor, perdón, misericordia, bondad, cariño para toda la vida. Pues bueno, menos rollos. Que Dios los bendiga. Nos vemos todos.